Muy bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico. Es muy grato estar con ustedes nuevamente en esta audición. Con ustedes el pastor Joel Sandoval y que les habla Raúl Medina. ¿Cómo está, hermano Raúl? Queridos amigos, un gusto poder saludarles aquí en Diálogo Bíblico. Iniciamos una nueva audición para conversar un tema fascinante, pero que debe tener mucha preocupación cuando aparecen algunas interpretaciones que son no propias de la Biblia, sino del ser humano. De esto lo pudimos apreciar en la antigüedad, como algunos están hoy día, la alta crítica, acercándose a la Biblia de una manera que no es la correcta. La Biblia se interpreta a sí mismo. Vamos a estudiar esta semana cómo consideraban la Biblia Jesús y los apóstoles. Así es interesante esa palabra, considerar, porque tiene mucho que ver con nosotros, tiene que ver con nuestras propias apreciaciones. Si hoy en día hacemos una encuesta a las personas, ¿cómo consideran la Biblia? Nos vamos a sorprender con respuestas sorpresas dentro del cristianismo también, dentro de aquellos que tenemos la Biblia como un libro fundamental. Por lo tanto, es muy importante que la consideración que nosotros podamos tener pueda ser la misma que tenía Jesús, la iglesia primitiva o apostólica, que tenían de los escritos que ellos tenían hasta ese momento, y no dejarlo a la deriva o de acuerdo a cada apreciación personal. Estoy pensando cómo la Reforma nació, digamos, cómo se levantó con un clamor, ¿no es cierto?, volver a las fuentes. Yo creo que eso debería estar resonando hoy día también, porque lamentablemente quieren volver a la fuente, pero darle una interpretación, y esto es lo peligroso, darle una interpretación muy personal, acomodándonos. Incluso algunos autores de la Alta Crítica dicen que el concepto que tenían Pablo, y que escribió a la iglesia de Corinto, de Éfeso, no es el mismo, porque no tenía una cosmovisión del momento que hoy nosotros estamos viviendo. Pero la Biblia sigue siendo la misma, no importa la época ni el momento histórico que pase la humanidad. Allí en Mateo capítulo 4:4, que va a ser el centro de nuestro estudio, dice: Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto está en el entorno, ¿no es cierto?, de las tentaciones de Jesús, pero interesante cómo en realidad Cristo afrontó o enseñó las escrituras, un escrito está. Esta frase también en Mateo capítulo 5 al 7 es confrontada con oísteis que fue dicho. Entonces tenemos por una parte el escrito está y la otra es oísteis que fue dicho, ¿no? Entonces aquí Jesús hace mención cuando dice oísteis que fue dicho. Le está hablando especialmente al pueblo y al segmento que son los rabinos, los cuales de la palabra escrita ellos extrajeron una ley oral, una tradición oral, que después del primer siglo, después de Cristo, se transforma en una ley escrita llamada como Mishnah, el Talmud, una serie de instrucciones que se añadieron a lo que son los 10 mandamientos, la ley de Dios. Por lo tanto, es interesante que la vida de Jesús estaba basada en un escrito está y no en lo que habéis oído. Por lo tanto, cuando Jesús, especialmente ahí en Mateo, en el Sermón del Monte, él viene y menciona, ustedes habéis oído, haciendo mención que sus prácticas religiosas estaban basadas no en un escrito está, sino en una ley añadida por el ser humano, añadida por los rabinos, que era la ley oral, la ley rabínica que se llamaba y posteriormente, como mencionaba, la Mishnah. Por lo tanto, es muy importante, antes del ministerio de Jesús, ahí mismo en las tentaciones, de que su fundamento era la misma palabra de Dios. Exactamente, y en el capítulo 4 de Mateo, del 1 al 11, los invitamos a los oyentes que se lean todo el escrito, pero puntualmente los textos donde Cristo responde a las tentaciones. Yo creo que es una de las formas en que nosotros deberíamos responder también a muchas preguntas. Dice, por ejemplo, el versículo 4:3, dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Cómo viene la pregunta, no es cierto?, haciéndolo dudar, si eres. Pero puntualmente él responde en el versículo 4, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, eso debería ser nuestra respuesta como Cristo lo hizo frente a la primera tentación, ¿no es cierto? Escrito está. Es interesante que esta porción también nos menciona de que Satanás maneja la Biblia, ¿no? Porque en otras ocasiones o en las otras tentaciones le cita textos bíblicos, pero tergiversados, mal interpretados, fuera de contexto. El verso 6 dice, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Mire, Satanás también está usando esta frase, escrito está. A sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Por lo tanto, mucha atención, el hecho de tener la Biblia, el hecho de leerla, no me garantiza una correcta interpretación. Satanás también puede ocupar la palabra de Dios para tergiversar el carácter de Dios, la persona de Dios. Fue lo que hizo con Eva, ¿no? Las mismas palabras de Dios, las invirtió, les cambió el sentido. Insisto, eran las mismas palabras, pero le agregó algo muy pequeño y cambió absolutamente todo. Hoy en día tenemos algunas traducciones de la Biblia que se le agregan algunos artículos, se le quitan algunas otras palabras tan insignificantes, pero le cambian todo el significado y redundan incluso en tergiversación del carácter, de la naturaleza y de la persona divina. Sí, estaba pensando que fue muy hábil, la tentación es muy fuerte para Jesús porque lo atacó en la parte más débil, ¿no es cierto? Él estaba ayunando. Pero luego lo lleva a un lugar donde yo creo que todo el cristiano en algún momento va a tener que afrontar a quien adorar. Porque es al final lo que quería Satanás, hacerlo caer y que lo adoraran a él, le diera la prioridad. Le dice, mire, todo te daré si postrado me adorares. Imagínese la arrogancia. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirá. Y entonces dice que lo dejó. Yo creo que es una linda enseñanza de Jesús para nosotros hoy día, pensando que el escrito está en muchas situaciones realmente complicadas que podemos estar pasando o vamos a pasar frente especialmente a la alta crítica que hoy día nos hace titubear y los argumentos que dan pareciera que son muy fuertes. Yo los invito, vamos a los oyentes, si usted tiene la posibilidad de leer algunos de los comentarios acerca de lo que son algunas formas o métodos de filosofía escolástica, ¿no es cierto?, que están interpretando la Biblia de una manera así, la fe y la razón, digamos. O sea, el ser humano, dándole una interpretación sin una base bíblica, lógicamente va a llevar a perdición. Y como usted decía, en algún momento se está jugando a veces la vida eterna de uno, porque no solamente se pierde uno, sino a quien se le enseñan cosas equivocadas. Creo que por allí deberíamos nosotros tener mucho cuidado para acercarnos a la Biblia y tener un escrito está cuando alguien se acerca a nosotros y nos da alguna nueva visión, una nueva interpretación de la Biblia. Amables oyentes, les agradecemos su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Nos vemos pronto. Que Dios te bendiga.